me conformo, mi amor, con verte sonreír y con verte pasar nada más junto a mí. Me conformo, mi amor, con saber que a mi lado fuiste tú muy feliz, aunque hoy te olvides de mí. Así es la vida, mi amor, todo tiene un principio y un fin. Mas yo creía, mi amor, que a mi lado tú eras muy feliz. Pero me conformo, mi amor, con saber que fuiste mía y que eres en mi vida todavía la más querida, la más querida. Así es la vida, mi amor, todo tiene un principio y un fin. Mas yo creía, mi amor, que a mi lado tú eras muy feliz. Pero me conformo, mi amor, con recordar que fuiste mía y que eres en mi vida todavía la más querida, la más querida.